está grabando esto? La cuarentena te responde a través de Cargadex Radio. Ok, ya estamos de vuelta. Gracias a mi querida Mónica Pavón. Ay, pensé que todavía andaba por aquí. Ya saben, eso de darle las gracias al invitado es básico con nosotros. Y bueno, quiero darle la bienvenida nada más, antes de irnos a una rola, a mi querido Lorenzo Pérez Cuevas. Buenas noches. ¿Cómo estás, amigo? Muy buenas noches. Pues ya estamos aquí, otra vez esperando a nuestro invitado. ¿Cómo no, verdad, amigo? Sí, pero es que así pasa con el streaming. A veces se entra el invitado cuando estamos hablando en el programa anterior y entonces se juntan y hacen una transición ordenada y muy padre. Y a veces pasa como hoy, que sale un invitado y estamos esperando al segundo invitado, pero pues bueno, así es la radio, ya saben, como hace rato que se me cayó el internet y entonces dejaron de escucharnos. Mi querida Kika, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, pues a ver, quiero empezar este programa, antes de irnos un corte, quiero empezar este programa con la Kika Aventura, porque tú tienes una Kika Aventura con José Ángel García, ¿cierto? Digo, es un programa diferente, voy a quitar el fondo otra vez y voy a poner un aplauso porque hoy nos despertamos con la noticia de que dos grandes se nos fueron. Lupe Vázquez, que para quien no la conoce era la enfermera de Cándido Pérez, y José Ángel García, un maestro para muchos, el papá de Gael García Bernal, que también seguramente fue su maestro. Entonces, pues este aplauso es para ellos donde quiera que estén. Y ahora sí, mi querida Kika, tú tienes una historia con nuestro querido José Ángel García, adelante. Bueno, él estaba dirigiendo una novela que se llamaba Libre para Marte. Y estábamos un día, yo estaba sentada en el piso leyendo un libro en lo que estaba haciendo las escenas Eduardo Santamarina con Gloria Trevi. Estaban en un parque y de momento se voltea José Ángel y yo lo oigo gritar. O sea, yo estaba en mi libro, en la Lela, y me habla Roberto Tello y me dice: Kika, te está hablando el director José Ángel. Y volteé y le digo: ¿qué? Y volteé a ver a una chava y me dice: ¿tú crees que esa es una mamá? Una chava con una bermuda y una blusa súper transparentosa. Y le digo: no, pero yo no soy de vestuario. Y agarré y me dice: hazlo tú. Y yo: ¿qué? Me pararon a hacer el personaje de la mamá en ese capítulo, porque la chava que habían contratado para que fuera la mamá iba mal vestida. Pues era una mamá millennial. Sí, más o menos. Era medio golfis. Y puedo saber por qué. Okay. Te comiste. Y entonces me tuvieron que poner a mí a hacer la escena. Y mi escena quedó la primera, que fue lo maravilloso. Wow. Ok. Digo, entonces, una pequeña anécdota con José Ángel García. Y en este momento, muchas gracias, Kika. Llegó a quien estábamos esperando. Creo que es momento de poner un aplauso. Ahí está, un aplauso. Y dos pavos, porque ya llegó nuestro querido Tomás Goroz. Buenas noches. Un placer. Mucho gusto, mi querido Tomás. Perdón la cara, la facha, pero es que a estas horas regularmente ya estoy acostado. Soy más bien diurno. Yo funciono en los días, el día, y las mañanas son para dormir. Las noches para dormir. Ah, ok. Sí, dije las mañanas para dormir. No te preocupes. Nada más te vemos nosotros. Exactamente. Pero un placer estar con ustedes. No, muchas gracias por aceptar la invitación. Vamos a arrancar mejor de una vez el programa. Vamos a ir un cuarto más adelante. Vamos con esta sección que se llama Conociendo al Artista, mi querido Lorenzo. Por cierto, te dejo saludos, mi querido Tomás. Brunet, Alex Brunet. Muchas gracias. Adelante, mi querido Lorenzo. Ah, pues ya saben, en esta sección de Conociendo a tu Artista, bueno, ¿qué vamos a conocer de nuestro querido Tomás Goroz? Ya todos sabemos, es un gran actor y cantante. De verdad, mi querido Tomás, gracias por estar aquí en La Cuarentena Te Las Pone. De verdad que es programazo de lujo. Y fíjate, mi querido Tomás, que en este momento tenemos una sección que se llama Conoce a Nuestro Artista. ¿Qué pasa en esta sección? vamos a ir desarrollando algunas preguntas y todo. Entonces quisiera que me fueras ayudando junto con mi querida Kika y mi querido Kargen. Y lo importante es que nos divertamos en este ratito que vamos a estar juntos y aprovechando aquí tu estancia. Oye, a ver, mi querido Tomás, fíjate que tengo yo aquí una pregunta, porque son preguntas del público también. Fíjate, en este momento te voy a mencionar tres frases y me encantaría que me pudieras ayudar a decirme qué es lo primero que te viene a la mente. ¿Te late? Frase 1 dice: el respeto al derecho ajeno es la paz. Soberanía. Soberanía. Frase 2: colorín colorado, este cuento se ha acabado. Los cuentos de Maribán Martínez. Muy, muy. Sí, un saludo a Maribán Martínez por ahí también. Y frase 3: abordo al personaje no a partir de su preferencia sexual, sino de quién es y qué siente. ¿Quién dijo esa frase? No, no tengo idea quién la dijo, pero creo que la dijiste tú. Lo que es y lo que siente. Sí, bueno, yo creo que es mucho de lo que piensa y de lo que siente respecto a ciertas circunstancias dadas. Sí, pude haberlo dicho. ¿Y sabes por qué lo dijiste tú, mi querido Tomás? Porque tú interpretaste al personaje de George en La Jaula de las Locas. Entonces, en algún momento tú tuviste esta frase para poder hacer un trabajo actoral con el personaje. Como podemos saber, queridos radioescuchas, nuestro querido Tomás estuvo en la puesta en escena en La Jaula de las Locas, compartiendo escena con Maribán Martínez, en ese momento interpretando el personaje de Sasá, y mi querido George, que era el dueño del bar. Entonces ellos tuvieron esa dinámica, ese trabajo, y tú tomaste estos puntos para este personaje. ¿Cuál fue tu experiencia con George en La Jaula de las Locas, mi querido Tomás? Bueno, una de las cosas que yo... La Jaula de las Locas tiene un historial muy vasto de puesta en escena, de película. Ajá. Vi la película, vi también la otra película, la americana, la hollywoodense, con Robin Williams, haciendo precisamente el papel de George. Unas actuaciones extraordinarias. Y lo que a mí más me llamó la atención, o lo que yo pretendía en ese momento hacer, es contar una historia de amor. Entonces, aparentemente, cuando tú vas a hacer una comedia musical que habla de estos temas, vas preocupado hacia cómo te vas a sentir, o va a sentir el otro, o cómo lo vas a tomar, porque hay ciertos tabúes o ciertas limitaciones, etcétera. Pero cuando te limitas a analizar el aspecto del amor, automáticamente todas esas situaciones desaparecen. Es decir, yo vi la obra, vi la puesta en escena con Maribán y con Roberto Blandón. Me invitaron pues como cualquier invitado, y lo que yo observé en ese momento es que lo que tú tienes que hacer como actor para contar esta historia es contar una historia de amor de una pareja que se ama tanto entre ellos, pero también aman al hijo que tienen, que son capaces de transvestirse, que son capaces de representar lo que no son, con tal de permanecer en familia y en amor. Si tú sales a contar esa historia, la gente te la compra y no te cuestiona absolutamente nada. Entonces, eso es lo que yo como histrión, fue mi primer planteamiento. Si yo no estoy enamorado del otro personaje y no amo a mi hijo para poder llevar a cabo esta familia y demostrar el lazo familiar que está establecido por amor, estoy perdido. O sea, lo que estoy contando ahí es una historia gay absurda desde cualquier punto de vista. porque lo que importa aquí es no es la sexualidad, sino el amor. Entonces, ese fue mi approach al personaje y fue muy bonita la reacción de la gente. No sé si te acuerdas que hay una escena en donde están en una banca. Sí. En el río, ¿no? Es una bahía. Una bahía. Y muy bonita además, iluminada, y la luna y todo esto. Y ahí se da una escena muy, muy linda, en donde ellos se confiesan, se hablan, después de haber un enojo, ¿no? Como cualquier pareja, y se sinceran. Y para mí era bien grato escuchar entre la gente suspiros. O sea, la gente hacía ¡ay! ¡Ay! ¿No? Sí. Te puedo decir que la gente que tenía estas expresiones no tenía ninguna preferencia. Es decir, podía hacerlo el señor que venía con sus hijos, como podía hacerlo el chavo que venía con su pareja. Es decir, el amor en ese sentido se convierte en una cosa universal entre dos seres humanos. Eso era lo que yo quería contar, y ese momento se daba cada noche, y a veces era tal la emoción que me daba que yo tenía que cantar inmediatamente una canción. Uh-huh. Y en ese momento me ganaba la emoción, ¿no? Le decía, ¿sabes? Es curioso que siento lo mismo que lo que sentí hace 20 años, ¿no? Y le dieron un beso. Sí, y claro. Empezaba a cantar inmediatamente. Aquella vez recuerdo. Muy linda canción. Y a veces me inundaba tal la emoción al declarar este amor, que a veces se me la voz, no, o sea, tenía que frenarme un poco, porque si no la voz pues salía quebrada. Y llegar a ese tipo de situaciones solamente las consigues teniendo eso como fin. Okay. El amor. Y teniendo enfrente a un extraordinario actor que juega y que te da ese feedback. Eso es bien importante. Yo hace poco les decía también en una entrevista, porque tiene a mi juicio la maldita maña de decir que duelo de actuaciones. Es que es un duelo de actuaciones, dos grandes actores en un duelo. Perdón, actuar con otro compañero es un acto de amor, no es un duelo, no es quien es mejor. En el momento en que yo salgo a demostrar que soy mejor, estoy echando a perder la historia y estoy metiendo mi ego o el ego del otro, y se convierte en una lucha. Perdón, estoy contando una historia. Para eso mejor nos vamos a Chapultepec. Exacto. Sí. Yo lo veo como un acto de amor. El salir a trabajar con un compañero o con varios compañeros, que estamos contando historias de pasión, historias de amor, historias de lo que sea, universales al público, sales y te confabulas con todos estos compañeros para contar esta historia. Y si el otro está compitiendo con el otro en un duelo de actuaciones, porque todo es competir en esta sociedad, estamos compitiendo constantemente a ver quién es mejor en esto y quién es mejor en el otro. Y eso creo que nos hace aparentemente es maravilloso competir para ser mejor. No, pues mejor supérate tú y deja de verte en los espejos de los demás, ¿no? Fíjate, mi querido Tomás, tienes mucha razón, porque, bueno, te quiero compartir algo. Yo tuve la oportunidad de ser parte del elenco de Violinista en el Tejado, y en el elenco había alguien llamado Juan Torres, que seguramente pues lo conoces porque es el productor de La Jaula de las Locas. En este momento estaba como elenco y estaba interpretando un personaje ahí. Tanto él como los productores de Bernstein Peralta siempre, antes de entrar a escena, nos decían que lo importante era hacer lucir al de al lado. Si tú lo lograbas, la obra pues evidentemente tenía un efecto positivo ante la gente y internamente. Exactamente, no creo que haya sido un duelo de actores, porque también creo y conozco a Mario Iván, y creo que Mario Iván y tú hacen una muy buena mancuerna maravillosa. Entonces cuando se tiene esa confianza con el compañero actor, es lo que pasó con ustedes, porque Kika y un servidor vimos la obra y la verdad es que sí crearon magia en esos momentos, en esas escenas que tenían, y de verdad sí, la vimos los dos. Pero no te dormiste, Kika, te supe que ¿no? No. Ah, perdón, entonces ese día no me dormí. Oye, mi querido Tomás, pues fíjate que como en este programa sabían algunas personas que ibas a venir, en este momento hay una llamada de alguien que te quiere saludar, entonces ojalá ahí te lo dejo para que se puedan saludar. Buenas noches. Sí, buenas noches. Carmencita, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Otra vez tú, bien, nena? Licenciado. Sí, ya sé que yo le contesto el teléfono aquí al licenciado. Buenas noches. Ok, ¿me puedes pasar al patrón, por favor? Está bien. Espérame tantito. Licenciado, okay. Aquí le habla el idiota de hace rato otra vez. Otra. El idiota. Ay, está Carmencita. Gracias, Carmencita. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, mi querido Lorenzo, Kika. Mi querido... Ah, caray. Me trajiste el general Garnica, mire usted. Ese sí me da miedo, porque ese sí es rudo, mire usted. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué le dije, licenciado? Hoy vamos a tener un invitado de lujo. Aquí está. Ya lo veo. Nada más que le falta el trajecito y el puro, mire usted. Buenas noches. Un placer, mi querido López Dóriga, nunca pensé, ahora que se parece usted tanto al general de Kentucky Fried Chicken, como dice, no sé si criticarlo o pedirle un apoyo, ¿no? Exacto, pero si quieres te llevamos pollo a tu camerino, mire usted. ¿Ya traes el look? ¿O todavía no agarras el look, querido? Porque está muy simpático, ¿eh? Sí, es que me dijeron que tenía que vestirme como una figura, y yo dije, como la figura del coronel Sanders, mire usted. Exactamente. Oye, es un placer saludarte, soy fan y admirador de mucho de la gente que sabe personificar. Yo mismo, curioso, porque en la escuela eso hacía yo imitaba maestros, imitaba alumnos, y lo sigo haciendo. Al actor como que se le da un poco la imitación, a lo mejor no perfecta, no nada, pero se nos da por esta cuestión de ser muy muy muy muy observadores. Entonces yo siempre he admirado a la gente que imita y lo hace tan bien, porque hay un fenómeno, no sé si te pase, pero cuando estás imitando va a sonar muy sangrón lo que voy a decir, pero como que te posesionas bien raro. Y de repente estás como pensando como López Dóriga o como el que estás haciendo. A mí me pasa que de repente empiezo a hablar como alguien. Oiga, usted, por una cosa, mire, yo le digo, ¿verdad? Una cosa cuando uno dice y después... Y cuando empiezas a hacer estos jueguitos, cuando volteas la cara, porque estás imaginando a Cantinflas, pero estás como pensando como él, y es algo bien sabroso, bien bien bonito. Así es que te felicito. Sé que haces otras muchas cosas, pero este trabajo que haces es fenomenal. Es un placer saludarte. Muchas gracias, mi querido Tomás. ¿Tú conoces a Pimpón? A Pimpón, el al muñeco. Exacto. ¿Tú conoces a George W. Bush? Sí, señor. Bueno, tuvieron el honor de que yo los entrevistara, mire usted. Y en este momento te voy a hacer esa pregunta que puede hacer que tu carrera continúe, porque ya está arriba, o que se vaya directamente, que te pongas a vender gorditas mañana. Todo dependerá de la respuesta, mire usted. ¿Estás listo? Estoy listo. Bueno, mira, como todo actor, respira. Ya deja de respirar, te estás poniendo morado. Ya, gracias. Ah, era aspirar, sí, perdón. Sí, bueno, ok, estás listo. Ahí va la pregunta. Juay de Rita. Ay, de rito, pues yo creo que el rito, porque así, porque era un rito la película, o sea, hasta la pregunta era absurda. La película se llama El Rito y yo vi la película y era efectivamente un rito. Yo creo que el señor se quedó sin traductor y lo que pudo decir fue guay de rito, pero era bastante obvio, ¿no? Muchas gracias, Lorenzo. Me trajiste un invitado inteligente. Habló en inglés y le entendí todo lo que dijo. Todo absolutamente. Ahí está. Sin traductor. Ahí de rico. Bueno, pues ahí está. Ahí está, querido licenciado, pues ya ve. Sí, me tengo que ir al formol, porque si no, no conservo estas canas blancas y brillosas. Mire usted. Nos vemos pronto. Hoy es viernes. No deje de ponerle la manga al chaleco. O como dice el negro Araiza, es viernes y hoy toca. Buenas noches. Bueno. Buenas noches, licenciado, cuídese mucho. Pues aquí tenemos al licenciado que te quería saludar, mi querido Tomás. Hombre, entonces, regularmente no, ya, sí, ahora sí, porque siempre Carmencita me odia, su asistente. Y ya sabes, mi querido Tomás. Oye, mi Kika, tú tienes una pregunta para Tomás, ¿verdad? No, dentro vaya del baúl de los recuerdos, por ahí, no, ahí para que Kika me conoce re bien, mano. No vaya a preguntar lo que no deba. La primera pregunta: ¿cómo es que llegó el proyecto de Aventurera a tus manos? Ah, bueno, pues Aventurera ya estaba corriendo. Estaba Luis Felipe El Tobar, estaba un gran amigo también, Tomasi, y ya estaba teniendo éxito, cuando de pronto no sé si por compromisos, Luis Felipe Tobar y gente se empieza a mover de la obra, y realmente quien sé que me sugiere como Lucio el Guapo es el director. Juan Torres. Enrique Pineda. No es director, perdón, te entendí, productor. Con trabajo. Entonces, Enrique Pineda es el que le dice a Carmen, ¿por qué no llamamos a Tomás? Yo realmente no conocí a Enrique, pero él me había visto mi trabajo, y entonces eso le llamó la atención, supongo, y fue que me llama. Entonces hago a Lucio el Guapo, y en algún momento una locura que cometí ahí, pues también hice a Bugambilia, ¿no? Fui la Bugambilia más fea que haya sido existido. No, esa era también la más masculina. Sí, no, eso fue. La Bugambilia más fea fue Benny. Bueno, sí me gana. No, yo aprecio mucho a Benny, es muy talentoso. No, te voy a decir, es que fue un accidente, porque en una junta nos hablan las señoras Vallejo, no estaba Carmen Salinas y estaba parte del elenco, y dicen, oiga, pues fíjese que se va fulano, se va sutano, creo que se iba Mayer y se iba Niurka. Entonces dijeron, chin, estamos en problemas porque necesitamos levantar la compañía rápido y no tenemos cómo. Y todos se quedan callados así viendo, pues ¿qué hacemos, no? Y entonces volteo yo, pero te lo juro que de broma, y le digo, oye, si quieres yo te hago a la ¿cómo se llama? Ay, se me fue. A la Bugambilia. Y todos voltean así, pero al unísono, y yo dije, sí, es broma. Y dice las señoras Vallejo, déjame consultarlo con Carmen, si ella dice que sí, vas. Yo dije, no, ¿cómo que? No, de veras, y se lo consultamos. Entonces dije, bueno, está bien, sí, consulten. Le dije, pues Carmen va a decir, no, pues ¿cómo tomas con esa cara de hombre? O sea, no. Para nada, no, o sea, nada que ver. Cuando a los que, no sé, al siguiente día, dos días, llegan y me dicen, ¿qué dice Carmen? Que sí. Pues allá con Enrique, le digo, no, ¿es en serio? Sí. Y Enrique te está esperando su departamento y ya tienen las cestas y los. Ya se van a ir a tomar las medidas. A Israel le hizo a su vestuario. Yo dije, Dios, ¿en qué puedo meter? Te lo juro, o sea. Pero es que llegué con Enrique y empecé a pasar el texto y empecé a revisarlo. Empiezas a agarrar otra vez ya el cariño al, a la pestaña y al tacón, ¿no? Entonces, este... Entonces, empecé como a analizar, dije, bueno, ¿yo qué tipo de bugambilia puedo ser? Las bugambilias habían hablado, sí, señora, lo que pasa es, o sea, sí, ¿no? Toda esta onda. Yo dije, yo salgo así, de eso me voy a ver muy raro, ¿no? O sea, no es el tipo de... Entonces dije, bueno, con esta cara me empiezan a hacer pruebas, me borran las cejas. O sea, la verdad, el trabajo de los maquillistas es genial. Yo nunca me imaginé que pudieran hacer lo que hicieron conmigo. Se parecía a Adela Micha, te lo prometo. ¡Ay! Pero con menos... Bueno, te voy a decir una cosa, Kika, te voy a decir una cosa muy extraña. Tengo una hermana que se parece mucho a Adela Micha. Así la nariz y todo, y morena, entonces se parece mucho. Entonces me hacen todos estos cambios y todo, y les gusta y esto, pero dije, ¿cómo? Entonces empiezo yo a meterme en qué cosa me puede ir bien, y entonces dije, bueno, con esta cara y con todo esto, a pesar de la peluca y a pesar de todo, tiene que ser un personaje que vaya de acorde. Entonces empecé a hablar más así, en esta onda, como la Félix, porque si no, entonces, mire, señora, o sea, en un rollo con la voz baja, con este rol, para que no fuera así, porque entonces me veo muy, se ve falso. Y empecé a experimentar con la voz me estaba llevando hacia donde yo quería. Y bueno, cuando lo que fue espantoso fue cuando me probaron todo, la faja, eso, la verdad, estas pestañas y la peluca y todo, yo no me podía mover. Y lo que entonces entendí, lo que las mujeres tenían que pasar, una faja apretada, y ahora camina bien, ¿no? Entonces, todos los chavos que estaban ahí de vestuario, de todo eso, puta, no me traían. Camina bien, así no, camina bien, a ver, es que, a ver, otra vez, date la vuelta, entonces, ¿cómo? Y cada vez que iba a salir a escena, ellos llegaban y lo checaban y me decían, a ver, así, eso, ahí vas, ahora sí sale, porque era volverlo a agarrar, pero por esta circunstancia que no tomas en cuenta, o sea, andas ensayando en pants, pues tranquilo, ¿no? Y vas. Y de repente, cuando ya te ponen todo, digo, ensayaba con los zapatos y todo, pero ya cuando te ponen todo, es muy molesto, es, dices, ¿y cómo voy a ser natural ahora, no? Entonces, bueno, se convierte en un reto, y se convierte en, y estando ya en una obra donde yo ya había hecho a Lucio el Guapo, y conociendo toda la historia, pues me inventé muchas cosas que existían y otras que no había visto en las otras bugambilias. O sea, yo sentía que Bugambilia estaba enamorado de dos personas, de Lucio el Guapo, y también de la aventurera. De Elena. Estaba enamorado de los dos. Uh-huh. Y pudo haber, o sea, es esa dualidad extraña y que sacrifica el amor y que lo lleva a esos extremos. Me parece maravilloso. Entonces, una vez más, sucede lo mismo que estábamos hablando hace rato en la jaula. Es decir, tú haces el approach al personaje no en base a quién es, qué preferencia tiene, sino en base a sus emociones y sentimientos. ¿Qué siente y qué quiere de cada personaje? ¿Qué envidia y qué necesita? Pues le fascina la personalidad de Lucio el Guapo, ¿no? Y siempre... Ahora, déjame decirte algo. De todo el elenco que estuvo en todas las temporadas de Aventurera, en las que yo estuve en Aventurera, una de las cinturas más pequeñas era la de este señor. ¿En serio? ¿Y a dónde? No sé, hay una cintura todavía. Y menos en la pantalla. O sea, era una cinturititititita que el día que Jorge Salinas se quiso poner un pantalón de Tomás Gorós, le quedó en una pierna, ni siquiera le subió. Bueno, fue una época así que yo sí estaba muy, muy, muy, muy de... Pero además había la exigencia de Lucio el Guapo. Lucio el Guapo, eran, acuérdense, en esas curitas. eran tipos que tenían la cintura muy pequeña y que luego venía el saco abierto en B para verse precisamente así. O sea, si tú ves todas las películas de los años 40 y 50, incluso Pedro Infante, todos ellos traían los sacos abiertos así. Entonces les decían cinturitas. Me viene a la mente a los... Andrés Soler. Uh-huh. Ese es el estereotipo que estás diciendo, Andrés Soler. Sí. Entonces, cuando, de hecho, ya desde que yo llego a ser a Lucio el Guapo, yo dije, tengo que ser cinturita, no puedo salir con una barriguita ahí rara, ¿no? Tengo que ser cinturita. Y en algún momento me puse corbata y todo, pero también sacaba playeras. Y también ahí me hice una historia bien, bien interesante, porque yo nunca creí que un padrote, porque él es un padrote, fuera... Vamos, yo construí a través de una... ¿Cómo te puedo decir? Una construcción sobre un personaje con una ideología muy, muy personal y que a lo mejor un clase mediero moralino no entendería. Es decir, Lucio el Guapo puede cajearse con quien sea por su mujer y morir en la batalla. Ese es el tipo de personaje que es un padrote en ese sentido. Y es capaz de ir a la cárcel por ella. Y por supuesto que la golpea y por supuesto que le hace mil cosas, pero también le da dinero para su mamá que vive en Michoacán y sus medicinas. Es decir, ellos tienen una moral y una ética quizás muy superior a las clases medias y altas, aunque parezca que es un tipo nefasto. Y yo me armé esa historia alrededor de la aventura. Y bueno, también fui el que añadí a este personaje el Spanglish. O sea, yo le metí eso, no, yo lo quise hacer de allá del norte, el crossover, el que hablaba español e inglés. Entonces, a Carmen Salinas le gustó mucho, y a las aventureras también. Entonces yo les decía, pon una bola de barbaridades en Spanglish. Y les dice, hey, usted es una ruca de aquellas, ir en la guacha, carnal, you got a piece on you, traes una pinche pistola. Entonces se morían de la risa. O sea, Nurka era que se moría de la risa y me decía, oye, Tomás, qué tantas cosas dices, qué maravilla. Porque les daba mucha risa que yo de repente les metía cosas en inglés y le contestaba y hacía cosas acá con las manos, canalita. Entonces, una ruta de que ya. Entonces, eso les gustaba y les gustó mucho. De hecho, al queridísimo asistente de Carmen, al Chato, siempre me decía, muy bien, qué barro, qué bien lo haces. Qué bien, qué bonito, Lucio, lo haces, Tomás. Porque le metí esa cosa que yo ya había experimentado. Yo viví en Los Ángeles, allá estudié en Los Ángeles y estuve en un grupo de chicanos. Entonces absorbí un poquito de la onda chicana y todo esto, y entonces lo llevé a Lucio el Guapo, que no se había hecho de esa manera, y cada quien le puso su sello, ¿no? O sea, a Luis Felipe lo vi hacer un Lucio muy, muy lindo también, a Santa Marina, a todos, pero el chiste es eso, llegar y poner un sellito y algo que tú le aportes al personaje, no llegar a ser una copia, ¿no? Exacto. Definitivamente. Oye, mi querido Cargen, fíjate que nos están llegando aquí un telegrama, vamos a ponerle telegrama, ahora que anda muy de moda. Fíjate, mi querido Tomás, nos acaban de llegar tres frases que dicen que son importantes. Y ahorita tú mencionabas a la doña, a nuestra querida María Félix. Una de esas frases de mi querida María Félix era, si usted me odia sin conocerme, conózcame para que me odies más. Esa era una frase muy representativa, ¿no? Había una segunda frase que decía ella, contigo se va, pero conmigo se viene. Muy, muy cierta la frase. Y hay una tercera frase que me está llegando, que yo no sé de quién es. A ver si tú me puedes ayudar. Que no es ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario. ¿Tú sabes de quién es esa frase? No sé de quién es. pero pues tiene sentido, que no es lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario, es que es lo uno y lo otro al mismo tiempo. Me están diciendo por acá que es de Mario Moreno Cantinflas, personaje que tú imitas perfectamente. No es lo uno ni lo otro, o sea, uno dijera, ¿verdad? Porque ya entrando. Es como, ay, porque, o sea, me estás, oye, chato, me estás tomando el pelo. Ya es. Sí, claro, sí. Bueno, lo maravilloso de, hace poquito lo platicaba, lo maravilloso de Cantinflas es que capta esta particularidad y singularidad del mexicano de hablar y decir y no decir nada. Exacto. O de pretender que sabe y no sabe nada, y eso lo podemos ver todavía en las calles. Tú le preguntas a alguien, oiga, perdón, estoy buscando esta dirección, esta calle, ¿no? Entonces, el mexicano no te va a aceptar que no sabe. Quizás porque te quiere ayudar, o quizás porque no le gusta verse tonto. Entonces te dice, ¿entre qué calle y qué calle? Tú dices, espérame, si yo supiera entre qué calle y qué calle, pues no, pues no sé. ¿Y como por dónde le dijeron? ¿Por dónde le dijeron? Pues me dijeron que por aquí la colonia. ¿Pero qué colonia? Por eso, ¿este es la tal? Sí, pero cruzando también. ¿Estás seguro que le dijeron esta calle? Por eso, cruzando también la misma colonia, sí, pero ya cambia la numeración. Finalmente, después de 15 minutos, te dice que el tipo no vive en esa colonia y que no sabe. Y tú cuando le dices, no, mira, me dijeron tal, tal, tal, y sobre tal y tal le va a venir. Ah, no, entonces sí, no sé. Pero ya te tuvo 10 minutos diciéndote y preguntando. Y eso es una tras otra. Y tú vas a una farmacia, a cualquier tienda de servicio, y le dices, oye, necesito esta medicina, así, así. Ah, ok, empieza a buscar, la saca, te la da, y le dices, ah, pero esa no, esta no es, porque aquí dice eso. Es que la que hay. Es la que hay. Y dices, no, yo sé. O sea, pero entonces como la misma, el gramaje, ¿es lo mismo o cómo? No, pero es lo que hay. Entonces, no, es en serio, ¿no? Sí, pues no, pero la que usted quiere, no. ¿Y por qué me enseñas esto? Pues porque es lo que hay. Pues es lo que hay. O sea, y te puedo dar mil ejemplos de eso. Sí, claro. Y que finalmente es esta particularidad. La vida mexicana es pues hasta siento desagradable y folclórica, porque si tú viajas a Europa o viajas a cualquier país, la gente puede ser bastante fría o puede ni siquiera intentar decirte dónde está una cosa, a pesar de que veas que eres extranjero o que estás, y el mexicano ve cómo le hace, ¿no? Aunque invente y te manda a lugares inhóspitos, ¿no? O sea, ¿no te ha pasado que pides la dirección de algo y a varias cuadras y te das cuenta que el tipo no tenía idea? Vuelves a preguntar y te regresan a donde te habían mandado. Sí. Pero, claro. A mí me dan ganas de encontrar al cuate y decirle, oye, me mandaste del otro lado. Sí. ¿Sabes cuánto tiempo llevo perdido? Porque además era sentido contrario. O sea, tuve que dar la vuelta para entrar, y ese es otro gran problema en México, ¿no? Te digo que yo viví en Los Ángeles, todas las calles son de doble sentido. Y todo tiene su sentido, porque si yo me equivoco, me regreso. Y no, acá te equivocas y son tres calles para allá, y entonces te regresas, pero entonces ya el sentido ya no da. Y, o sea, uh-huh. Imagínate la contaminación que generas, e imagínate el tremendo problema de circulación. O sea, todas las calles, sobre todo las principales, bueno, no, incluso las callecitas deben de ser de doble sentido, para que no tengas problema. Entonces, imagínate combinado eso con la explicación del mexicano. Bueno, pues afortunadamente nace el Waze, ¿no? que nos quita un poco de todo este folclore mexicano y ya no tenemos que lidiar con eso. ya no es tan divertido, pero nos lleva más rápido. Y también de pronto falla, ¿eh? También de pronto falla un poquito. Y a veces falla, pero a mí se me hace un gran invento, porque nosotros que tenemos que andar en locaciones, que te dicen la locación es en tal lado, la verdad a mí me ha llevado a lugares que no hubiera dado en mi vida. Entonces, es muy agradecida la tecnología en ese sentido. Sí, sí funciona definitivamente. Oye, mi querido Tomás, fíjate que hay algo muy importante. Aquí hay una reflexión que nos ha llegado, porque todo nos llega a esta producción. Fíjate, te la voy a leer. Dice, ¿qué tan importante es que en cada espacio de la vida, en cada rinconcito de este espacio, exista un manual de los hombres? ¿Tú nos podrías hablar de ello? ¿Qué es el manual de los hombres? Bueno, sí, el manual de los hombres surge más que nada como una inquietud y como con un ánima contestataria, ¿no? Yo de pronto me fui a ver muchas obras de género. A mí siempre me había gustado el género desde muchísimos años. Y fui a ver muchas obras. Entonces, y leí muchos libros. Y fui a ver por qué los hombres aman a las canijas y los monólogos de la vagina y los hombres son de Marte, las mujeres de Venus y lo que callamos las mujeres y Dios mío, hazme viuda. Sí. Hay un libro. Sí, sí. Hay una infinidad de libros que hubo hay este boom tremendo, ¿no? Acerca de este feminismo moderno que me parece bienvenido en muchos sentidos cuando se está buscando la equidad. Pero sentí los monólogos de la vagina mienten muchísimas cosas. En cuestiones culturales, mienten. Hablan de cosas que se les hacen a las mujeres cuando han sido algunas, en algunas culturas inventadas por las mismas mujeres. Que no quiere decir por eso que se justifiquen. ¿Por qué los hombres aman? El tipo es mucho menos que un retrasado mental, es un estúpido que no tiene voz ni voz. Es decir, las obras no pretenden hacer lazos, sino pretenden vengarse. Vengarse de un machismo que yo no inventé y que yo cuando llegué aquí, pues yo no tuve nada que ver. Y que arrasa con todo, ¿no? Y que te hace sentir culpable y que volteas y decir, yo soy, me da pena, ¿no? Ser hombre o qué. Entonces dices, perdón, pero creo que las cosas no son así, porque además hay un fenómeno en México, sobre todo quien educa son las mujeres, quienes hacen y crean más machos son las mujeres, con muchas actitudes, no quiere decir que se los digan, con ejemplos, con eso. Ahora, no estoy haciendo una reflexión para decir que otra vez la culpa es de las mujeres. Por supuesto que no, pero lo que tenemos que analizar de raíz es una cultura que nos lleva hacia eso y con la cual tenemos que terminar. Sí, no podemos vivir en las catacumbas del machismo, pero tampoco podemos abrazar las banderas de un feminismo recalcitrante, de mujeres que están enojadas hasta porque orinamos de pie o porque no parimos, ¿no? Entonces, sí. Ante esos extremos, yo dije, bueno, yo quiero tener una respuesta masculina de experiencias, basada en entrevistas y basada en conocimiento. Entonces yo me pongo, tengo amigos sexólogos, tengo amigos psicólogos, psicólogas, y me pongo a hablar con todos ellos y empiezo a leer una cantidad de libros, porque además me apasiona mucho el tema desde muchísimo antes, y digo, bueno, voy a dar una respuesta a todo esto, y voy a hablar de cómo nos sentimos, pero no victimizándonos, como muchas feministas hacen, no todas. Hay feministas maravillosas, ojo, pero las que no salen solamente a culpar a los demás y no quieren hacerse responsables de lo que a ellas toca. Entonces me pongo a hacer el manual de los hombres. Inicialmente empecé con Rubén Carvajal, psicólogo y sexólogo que ustedes conocen, muy connotado, sí, con libros, y hacemos una mancuerna en donde hablamos y establecemos dos parangones. Y eso lo hacemos con mucho éxito. Estuvimos en el Poliforum Siqueiros, en varios restaurantes, en plazas, el día de la violencia, de la no violencia a la mujer, el día de la mujer. Es decir, empezamos a viajar con todo este espectáculo. Y después yo me quedo haciendo el manual de los hombres. Y y también me lo compran mucho en el DIF, me lo compran en el Día Internacional de la Mujer, etcétera, porque habla de valores en la familia, no de una revancha. Y para mí era muy satisfactorio salir del espectáculo y que se acercaran señoras y me dijeran: gracias por hacerme reflexionar en esto, porque nunca lo había pensado. Y hoy quiero llegar a hablar con mi pareja, con mi novio, con mi esposo, porque no sabía que ustedes se sienten así, porque además tienen un problema: los hombres no hablan, no expresan sus emociones. ¿Por qué no las expresamos? Porque se nos enseñó que eso es de debilidad. Eso no debe ser como hombres, tenemos que aguantar, soportar. Y hoy está probado que los hombres mueren 6-7 años antes que las mujeres. Y está probado que es por paros cardíacos, que tienen que ver con ansiedad, que tienen que ver con depresión. Tenemos más problemas de las adicciones y más incidencia en el suicidio. Y somos el sexo fuerte. Pues yo la neta no quiero ser macho, man. No. Porque, perdón, sí, no. Si vamos a suicidar, me voy a morir primero. Hay un problema, ¿no? Y tú me dirás, o como dicen algunos, pues sí, los es que son débiles, es que son chillones, es que son, no, perdóname. No, somos tan seres humanos como ustedes. Claro. Y lo sabes nada más cuando tienes un hijo varón. Entonces sí dices, no, cuidado, y mi hijo, entonces sí hay, ¿verdad? Entonces, al hacer todo esto, creo el manual de los hombres con un punto de vista masculino. Pero no por ello salgo a regañar a las señoras ni a decirle que pobres de nosotros los hombres, que nadie nos comprende. Sí, no. Sino nada más les digo, señoras, comprendan y vean esto. Y afortunadamente lo toman muy bien. Primero lo hago solo para mujeres y curiosamente lo hago solo para damas, porque las mujeres son más receptivas a aprender algo, a conocer algo diferente, a superarse en ese sentido. Y los hombres somos muy reacios, porque se nos ha enseñado también a que tú lo sabes todo y a ti nadie quien te va a enseñar, y ay, esas tonteras, y ahí vas a ver a Tomás Guaras que te diga qué, cómo qué. Pero cuando llegan los hombres, empiezo a hablar de ellos y los empiezo a representar, entonces son aplausos y codeos con la esposa, ¿no? Claro, ya ves, ya lo que dice este güey. Bueno, sí, ve a Tomás. Ve a Tomás cómo le hace. Hazle así. Entonces afortunadamente la respuesta es maravillosa, porque además todo está escrito en comedia. Okay. Entonces la pasas muerto de la risa desde que empieza el show hasta que termina. O sea, no es un drama, no es un regaño, no es una conferencia. Y además está aderezado con música. Llevo músicos, como yo soy cantante, entonces canto también entre numerito y numerito, y hago un show de una hora y media en donde canto, bailo, les cuento esta historia de los hombres, y al mismo tiempo les llevo una reflexión, y cada vez voy añadiendo más cosas que creo yo que son importantes en nuestra sociedad, ¿no? Yo al tener un hijo me transformo completamente. Sí, claro. El mismo a partir de ese momento. O sea, yo no conocía mi lado más vulnerable, no lo conocía. Yo pensé que lo conocía. Y mi lado que ama más, yo creí que ya había llegado al top, con mis padres, con mi pareja, con mis hermanos, con mi familia. No tenía ni idea. Cuando llega mi hijo, digo, este es el grado más alto en que yo puedo llegar de vulnerabilidad, porque si le pasa algo me muero. Y el más alto grado de amor, porque soy capaz de hacer cualquier cosa por él. Y en ese momento te transformas, y por esa razón, y teniendo un varón, que por cierto aquí anda y ha de estar dormido, está hecho esposo, con esa idea, yo empiezo a enriquecer cada vez más el show y empiezo a hablar sobre cómo amamos los hombres a los hijos de manera muy diferente a las mujeres y que eso está bien. Porque está probado que un equilibrio en una sociedad entre lo materno y lo paterno hace un ser humano completo. Lástima, en este momento hay muchas familias monoparentales, no quiero decir que vayan a ser un fracaso, no quiero decir nada de eso. Mis padres provienen de matrimonios divorciados y mis padres tienen 64, 65 años juntos, ¿no? Y sus papás estaban divorciados. Entonces, no quiero decir con eso. Existen muchas mujeres muy valerosas y muy valiosas en la sociedad que crían solas a sus hijos porque han sido abandonadas, ¿no? A todo eso yo le doy un valor, pero sí está demostrado, no solamente entre los seres humanos, sino entre los animales, que cuando crecen con los dos aspectos, el femenino y el masculino, crecen mucho mejor, más seguros, con la sensibilidad, pero también con el raciocinio equilibrado. Entonces, yo todas estas cosas las empiezo a descubrir en libros y en experiencia. Entonces yo les digo siempre a la gente cuando va a ver el espectáculo del manual, les digo, si tú no crees nada de lo que estoy diciendo, en primer lugar te voy a dar bibliografía, porque yo no vine a decir chistes de internet. Yo vine a hablar de cosas que he leído. Ahora, ¿no estás de acuerdo con lo que leo? Entonces lee otras cosas, pero investiga y trata de mejorar tu relación de pareja. Entonces, se hace un espectáculo bien padre porque cantan, bailan, además las paso al escenario, haces unas dinámicas. Entonces se vuelve algo muy, muy divertido y a mí me ha ido maravillosamente, sea para damas o sea mixto, me ha ido muy bien. Y de hecho, pues hace un año, lo que pasa es que con la pandemia pues ya no pude seguir, pero en este momento me están hablando otra vez y me dicen, oye, ¿quieres hacer tu monólogo, aunque sea en streaming o nada más tú solo, sin músicos, etcétera? Y estoy viendo la probabilidad de hacerlo, porque sí creo yo que haya la necesidad de nivelar todo esto, pero no como una venganza o no como una victimización, sino como un equilibrio. Lo que pretendo es que volvamos hombres y mujeres a negociar, a darnos nuestro lugar, que sí hace falta en un país completamente machista, en el cual estoy de acuerdo, pero que no sea venganza, que no sea ahora todos los hombres son malos y todos los hombres hay que matar. O sea, ves los letreros en las fardas, ¿no? Mata a un hombre, ¿no? O sea, y mata a un hombre y es patria, y cosas así que no estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con las marchas de mujeres que exigen que no haya más feminicidios. Estoy de acuerdo con las manifestaciones de todas estas mujeres. Y de hecho, te digo, yo he participado en estos eventos del el Día Internacional de la Mujer, de No Violencia a la Mujer, pero no en ese sentido de victimización y de pobrecitas de nosotros y no hay quien nos defienda. No, tú eres un ser humano vasto, inteligente, como para poder manejarte y no estarte cobijando en todos tus errores con únicamente por tu género, ¿no? Entonces, sí, no, definitivamente. Eso es el manual y más, ¿no? Definitivamente es un proyecto muy, muy ambicioso, muy, muy padre, y sobre todo que está sustentado. Eso es lo importante, y que generas este espacio para que la gente también de pronto vaya a entender qué está pasando en la sociedad, y desde este punto de vista ya con la base, cierto, es un poco más entendible, más digerible, y la gente pues ahora sí que a ponerlo en práctica, ¿no? Directamente en su casa. Oye, mi querido Tomás, fíjate que aquí yo tengo en mis notitas que me están llegando, porque nos están llegando mucha información. Fíjate, en ese momento tenemos una llamada de alguien que se puso Pepe Verduzco. A ver, Pepe Verduzco del Chico quiere hacerte un reclamo, porque él dice que cuando eran chicos, específicamente en la escuela, tú les contabas historias de terror, pero no solo se las contabas, se las actuabas. Entonces, Pepe Verduzco, el día de hoy, está espantado y no supera esas historias que le contaste cuando eran chavos. Buenas noches. Sí, bueno. Buenas noches, Pepe. Pues aquí, mira, tenemos a tu compañero Tomás, de la escuela, que te contaba historias y que, pues, afectó tu vida profesional? Híjole, sí. Es que, fíjate que ahora me dicen calaca y tengo que cambiar mi ropa interior. Me dicen bu y tengo que cambiar mi ropa interior. Entonces, quiero ver si me puedes recomendar, digo, ya que tú eres actor, un alguien que me hipnotice, ¿verdad? Para ver si pues es posible por medio de la hipnosis quitarme ese que me hagan bu y que tenga que cambiar mi ropa interior. No, pues no creo que tenga que ver con hipnotismo, ni con psicólogo, ni con nada, amigo. O sea, yo sí te recomiendo que te cambies los calzones todos los días. Fíjate que ese es el momento en el que, y esto lo estoy reflexionando hasta ahora, a mí algunas veces me han preguntado que en qué momento yo decido ser actor, ¿no? O cómo descubrí, ¿no? Y yo les digo que no, yo no descubrí eso, la profesión me descubrió a mí. ¿Por qué digo esto? Porque tú puedes ser actor sin saberlo y sin tener nada que ver con el showbiz, porque mi papá fue contador y mi mamá ama de casa, no tenía ningún contacto con el medio artístico. Entonces, cuando yo estoy aproximadamente como en la primaria, como en tercero, cuarto de primaria, quinto por ahí, a mí siempre me gustó el terror. Entonces yo leía muchos libros de terror que mi mamá nos compraba en esa época, junto con el Nenín Pinguín. No. Te puedes imaginar de qué época estamos hablando. Sí. Entonces, y estos libros que se llaman historias de terror, eran de la colonia. Entonces, los dibujos eran verdaderamente espantosos, porque era gente descarnada, con ojos así caídos y terrible, ¿no? O sea, si lo leías en la noche, sí podías tener pesadillas, ¿no? Que es lo que le pasa a mi cuate. Para dormir. Es que sí. Sí, el problema es el de la colonia. Pero pues, ¿quién me va a resolver mi problema? ¿Cómo pasas a decirme eso, mano? ¿Cómo? La colonia es el problema. Mira, ya me está albureando. Pero... No, yo como les vengo contando aquí. Y entonces. Entonces sucede que yo juntaba chavitos y les contaba, y sí me acuerdo de eso, tengo recuerdos de eso, no sé, 10, 15 chavitos, y les contaba historias de terror. Entonces me acuerdo que algún maestro me dijo, ¿cómo le haces para tenerlos atentos? Porque nosotros, aún contándoles un cuento, no los tenemos, o sea, se levantan, y ellos están atentísimos. Pasaron los años, yo decía, pues no sé, les gustaban las historias de terror. Y después dije, no, ya sé por qué los tenía así. Porque se las actuaba. Mm-hmm. Nadie me había enseñado a actuar, pero yo sabía lo que quiere interpretar sin saberlo. Es decir, te conviertes en un actor nato. O sea, yo les decía, y entonces llegaba el monstruo y les hacía, pero sintiéndolo, no. Entonces los chavitos estaban aterrados, y por eso este cuate va y se te caga en los calzones. O sea, por supuesto, yo estaba metido, ¿no? Estaba metido. Y hasta hace poco, yo contaba esa historia siempre que, pues, yo le contaba historias de terror y los niños les gustaba. Era una historia así. Y después, hasta que un día dije, claro, los tenía así porque yo actuaba y yo no sabía lo que era actuar, pero ese era actuar. Era meterte en un rollo, verlo y transmitirlo al público. Y a partir de ahí, toda la primaria, yo hago eso, y después a una maestra, como en quinto o sexto de primaria, se lo decían, viernes social le llamaban. Viernes social, a la última hora, a las últimas dos horas, tenías que salir y contar un chiste, algo como artístico, ¿no? Ajá. Y todos se metían abajo de la banca. Nadie quería pasar a ser el ridículo. La hora con Tomás Gorgo. Lo levantó. ¿Y sabes qué hacía? Imitaba a Gordolfo Gelatina. Entonces había un cuate que se llamaba, fíjate, me acuerdo su nombre, se llamaba Arturo Godoy Landeros. Arturo Godoy se ponía la máscara de la mamá. Era un chavo pelirrojo, pelo chino, de ojos azules, y se la ponía así, y yo salía, ¡ay, madre! ¡Ay! Y la gente se murió de la risa. ¿Por qué pasaba yo a hacer eso? No, no tengo idea, porque mis papás, nadie me dijo, oye, a ver, hazlo. Yo pasaba y me gustaba hacerlo. Y luego hasta dirigía a mis compañeritos y les decía, a ver, tú haz esto, y tú haz el otro, y tú haz aquello. Y yo me divertía mucho. Yo creo que cuando lo traes, lo traes. Entonces, esa fue una de las cosas. Lastimosamente, en esa época, eso no era valioso. O sea, que tú tuvieras una cuestión artística, un filo artístico, que en Estados Unidos inmediatamente te agarran. Sí, claro. O el chavo que juega muy bien básquetbol y dicen, este chavo me lo meten a jugar básquet. Sigue la escuela. Becado. No, aquí no. O sea, en mi época, pues qué chistosito, ¿no? Exacto. El que era fregón y el que sí era tomado en cuenta era el que tenía 10 en matemáticas, ¿no? Oigan, es una tristeza. O sea, era terrible porque pues yo la verdad sentí que yo no servía para nada. ¡Pasa! Entonces, oigan. Sí, porque el sistema educativo era nada más a formar gente, era a formar soldaditos. Sin opinión. Robots. Además, el que tenía mejor memoria era el que ganaba mejores calificaciones. Exacto, es como yo le digo. La historia, la lección de historia, de geografía, la de biología o la que sabía más matemáticas, y se lo aprendía de memoria, ¿eh? Porque no razonaba nada. Ese era el que tenía calificaciones. El que no tenía buena memoria, retención, o era distraído, yo era muy, muy distraído. Yo andaba en la luna, ¿sí? Imitando maestros. O gritando cuando entraba el maestro y yo decía, ¡Little Man! ¿Te acuerdas de eso? Sí, claro. Sí, claro. La maestra, ¿quién hizo eso? Y todos mis cuates me decían, otra vez. ¡Little Man! A ver, Tomás, ¿tú fuiste, verdad? No, nomás estaba. Salte, man. O sí, gritaba. Y y yo también era el contestatario, porque además era extraordinariamente rebelde, ¿no? A mí no me gustaba que dijeran, salte tú, porque me voy a salir. Porque sí, sáqueme. Pero no es justo. Oye, es que no te estoy hablando a ti, se va a salir el compañero, sí, pero ¿por qué lo vas a sacar? No es nada, ¿eh? Entonces, sí, me sacaban a los dos. Entonces, llegaba mi mamá y me la mandaban llamar. Entonces llegaba mi mamá y me dice, Tomás, no te metas. No te metas en lo que no te importa. O sea, si el niño, es que no era justo, mamá. Se ponen a sacar gente nada más así porque al maestro le cae mal, porque no sé qué. Y el problema es que mi mamá era así. O sea, mi mamá iba en la calle y si veía una injusticia se paraba y se agarraba a trancazo con quien estuviera. Oiga, usted no se meta. Y mi mamá llegaba y se metía en los pleitos y salía a defender a los débiles. Entonces yo lo había visto en mi casa y se me hacía fácil hacerlo en la escuela. Pero me acarreaba muchos problemas. Y también hubo maestros fantásticos, ¿eh? O sea, ojo, no quiero decir que todo haya sido, pero el sistema educativo de esa época, la verdad, era terrible. Si tú ibas en una escuela que tuviera el nombre de un héroe nacional o de un número, pues ya sabías que no la ibas a hacer. Sí, claro. Oigan, lamento la interrupción, pero aquí la producción me está poniendo la alerta incómoda. Que es más Exacto. incómoda que alerta la alerta incómoda, sísmica. Alerta y aprovechando sí, que está aquí nuestro invitado y que tiene mucho talento, él no talento, él sí tiene talento, le voy a hacer una pregunta. ¿Tú conoces a TikTok? ¿A TikTok? Ajá. Bueno, conozco, sí, el jueguito ese que hace la gente ahora, sí. Perfecto, muy bien. Entonces, teniendo en cuenta eso, la canción se trata de lo siguiente. Tú vas a elegir a uno de nosotros tres, ya sea Kika, a Lorenzo o a mí, y vas a grabarnos un audio para que nosotros lo interpretemos en TikTok. ¿Ok? Ok. Entonces yo voy a quitar el fondo en este momento. A ver, ahí está. Bueno, más bien, producción, ¿verdad? Va a quitar el fondo. Y entonces yo voy a decir 3, 2, 1 y tú grabas algo y escoges a quién lo va a interpretar en TikTok. ¿Todo claro? Sí, señor. Perfecto, ok. Entonces, cuando estés listo, 3, 2, 1, ahora. Yo soy el general Garnica, y mejor apuesta la lotería. Te puedes ganar muchísimo más que meterte conmigo. ¡Arre! ¡Muy bien! ¿Viste? ¿Viste? Y no ¿viste, fue imitación, man? Señores, no fue imitación. Ahora tienes así, que escoger directo. ¿Quién quieres que lo interprete en TikTok? Va a ser un TikTok. Tienes que escoger quién lo va a interpretar en TikTok. A ver, que lo haga Kika, a ver, quiero ver a Kika, pues se vería muy gracioso que Kika saliera con esa voz. Okay. Pero de hecho te lo vamos a mandar. Sí, digo, no ya que lo haga. Pero ya, ah, okay, ya grabamos, entonces. Que lo haga, te lo mando. Kícalo. Órale, maravilloso. Ok. Va a ser muy divertido, Kika. La demasiado, ya me imagino. Oye, a ver, querido Tomás, yo tengo una duda. Fíjate que tenemos aquí porque nuestros radioescuchas sabían que ibas a venir y pues así se nos atascó la red. Y tienes muchas fans por lo que estamos checando aquí. Pero hay una, sí, que nos llamó mucho la atención. Porque ella te sigue desde toda tu carrera, pero nos hizo muy extraña y te la voy a... De hecho, la tenemos en la línea. Ella se hace llamar Dulce Gabriela. Dice que es mejor conocida como Dona Carana, pero el nombre es Dulce Gabriela. Y quieres saber, mi querido Tomás, ¿qué marca de pantalón utilizabas cuando interpretaste al personaje de Anselmo al lado de Esteban Franco en Luz Clarita? Porque ella dice y perjura que ese pantalón estaba mega apretado y se te veía un traserón increíble y un paquetón. Bueno, es que ya tiene muchos años de eso. Sí, así lo dice. Lo que pasa es que así lo dice, mira, mi querido Tomás, vamos con ella, okay, para que te lo diga. Dulce, buenas noches. Sí, buenas noches. Dulce, pues aquí está Tomás. ¿Cómo que se te le diga? Parece la voz a mi compañero de la escuela, ¿verdad? Sí. ¿Tú fuiste la Rosada Zapata también? No, yo ya estoy viejita, yo ya pasé mis años, Tomás. No, pero yo también. Oiga, ¿pero qué querías saber del pantalón? ¿Qué se le veía? ¿Qué paquete? ¿Qué no sé qué? Es que mira, yo lo que quiero saber es si de verdad era lo que estaba lloviendo o se las prestó Fabiruchis. No, sí era lo que estabas viendo. No, no había un calcetín de por medio, ¿no? Como y atrás dice que también se veía como bastante ajustado. Como hay quienes usan. No, bueno, Te voy a dar mi teléfono. Es 55 84 25 47 22. Ahí me hablas y pues ando buscando, bueno, ser la sugar mommy. Hombre, te conviene sugar mommy. No, sí, lo que pasa es que ya esos pantalones pues ya no los lleno como en esa época. Fíjate, Luz Clarita, ¿cuántos años tendrá? Híjole. Me salieron muchos fans a partir de que alguien subió unas imágenes hace algún tiempecito. Me dijeron, están hablando mucho de ti, de Luz Clarita. Y dije, ah, pues sí, estuve ahí. No, dice, pero no sabes por qué. Y entonces empecé a ver las imágenes. Lo que sucede es que, bueno, en esa época, esa telenovela la dirigió Pedro Damián. Pedro Damián, ¿sí? Uno de los mejores directores que he tenido, junto con su hermano Juan Carlos Muñoz. La verdad, unos super directores, son muy creativos, te dejan trabajar, te dejan hacer, te dejan crear, pero también te llevan, y se involucran mucho, ¿no? No son lo que llamamos, no son directores de tráfico, son directores verdaderamente, se clavan. Entonces fue maravilloso trabajar con él. Entonces, en esa época estábamos viendo el personaje y era, definitivamente era un padrotón, pero completo, ¿no? Así de playerita y de la chamarra de piel y Uh-huh. Pero gañanzón y medio coyotón y medio ¿cómo les llaman ahora? Chacales. Chacalón. Chacalón. Sí, chacalón. No importa. Bueno, pero es que, oye, ya ves que hasta tenía su compañero, tenía su amigo. ¿Qué? No, Franco. Que ya no sabían lo que onda, ¿no? No necesitas ayuda. Oye, de repente veías a uno planchando y el otro sentadito desayunando. Y el otro que esa fue idea de Pedro, o sea, maravillosa, ¿no? Que decía, pues quién sabe qué onda con estos cuates, ¿no? Y entonces, como este cuate era chacalón, pues así era el personaje. Entonces lo diseñamos de esa manera, con sus pantalones ajustados, su chamarra de piel y unas playeritas y todo. Y como yo siempre he hecho ejercicio, y siempre me gustó el trabajo del gimnasio, toda mi vida he hecho gimnasio, pues en esa época también la juventud y todo, entonces me quedaba pintado el personaje. Y el pantalón no, bueno, también. Más allá de los pantalones. Entonces, sí, como no, ahí conservo los pantalones, mi querida, si quieres te los mando, si ya sin relleno, pero si quieres te los mando para no que te los preocupes, cuelgues, yo ya no lleno el bra tampoco. Ya con eso que se hacen pasitas, pues ya no lo lleno, ¿verdad? Bueno, mira, bueno. Nos llenamos entonces de amor. Siguiente carne que sí, amor. Te voy a dar mi dirección, cómo no. Vente para acá. Acá te espero. Órale. O te mando al chofer. Mira, yo vivo en. Tut. Ah, bueno, se cortó. Perdió la llamada. No, pero ahorita se cortó. Ahorita me la pasa, chica. No. Sí. Sí, pues ese video fue muy comentado. De hecho, es comentado en redes sociales. E inclusive la cámara te hacía casi un close, pero ahí en esa parte. Sí, te digo que lo vi y me sorprendió mucho porque ¿qué quieres que saque? Perdón. Es que mi hijo quiere que saque a mi perrita. A ver. Ay, qué belleza. Esta perrita, mire, se llama Fluffy. Hasta habló. Sí. Fluffy. Fluffy. Mira, habla. Está hablando. Es una perrita. ¿No quieres saludar, Pulga? Que nos salude por acá, mira. Ven, saludos. Miren, les presento a mi hijo Luken. Hola, Luken. Hola, Luken. ¿Por qué no te has visto en la televisión con esa cara, ese cabello, ese porte? Ya he hecho varios comerciales. ¿Sí? Sí. Ahorita acaba de hacer uno de ¿qué? ¿De qué fue, hijito? De Apple. El de Apple. Es un nuevo teléfono. Ah, ya, mira, próximamente protagonizando ahí las... No, ya está, lo pueden checar ahí en YouTube lo pueden checar, ¿verdad? YouTube lo pueden checar y ahí está, ya he hecho varios comerciales. No es que él vaya a ser actor ni nada, no nos ha dicho que quiera ser actor, pero le gusta, va y lo disfruta y lo trae gana, en la sangre. Gana dinero. Sí, ¿verdad? Ya. Saluda. Un gustazo. Ay, ¿qué dices que? Sí, no, qué padre, mi querido Tomás, tenerte por acá. Oye, Tomás, a ver, yo tengo una última duda, pero antes de esta última duda, tenía otra duda para ti, mi querido Tomás. A ver, Kika. ¿Cuál fue el trabajo más difícil que te tocó hacer? O sea, de todo lo que has hecho. ¿Qué ha sido lo más difícil que te ha tocado? El trabajo más difícil es el trabajo que todavía no has hecho. Ese es el trabajo más complicado, el que todavía no haces o el que viene porque no sabes cómo lo vas a elaborar. Realmente la dificultad de hacer un personaje es cuando no tienes tiempo para elaborarlo, para crearlo, para manejarlo, que sucede mucho en México, lamentablemente, y sobre todo la televisión que se hace tan rápido. Sin embargo, vas creando recursos e instrumentos para poder hacer... Yo hago muchísimos villanos, ¿no? Con esta cara no puedo hacer otra cosa. Entonces yo hago muchos villanos y siempre procuro que sean diferentes, pero no diferentes en un sentido estricto de cambiar o hacerme la cara. Yo no tengo ningún problema en quitarme, ponerme el bigote, raparme, hacerme lo que sea, pero regularmente no me lo piden o no lo quieren. Es más, a veces llego y les digo, y si me quito el bigote para... No, queremos tu bigote. Pero es que ya si salí en la otra, no importa, así te queremos para esta serie, o así te queremos. Entonces ha sido como algo que me ha funcionado, pero no es que esté casado con ello. La dificultad surge en eso, Kika, cuando a veces no tienes el tiempo suficiente para crear. Sin embargo, te voy a decir una cosa, el actor, conforme a su experiencia, la escuela ayuda, pero la experiencia, la vivencia, la familia y desde luego el escenario, ese es lo que te va formando, eso es lo que te va haciendo. Y ya cuando tú sabes el escenario, sea teatro, cine o televisión, tú ya manejas todos tus herramientas de manera tal que tu cuerpo, que tu cabeza reacciona inmediatamente. O sea, tú le pides y te da inmediatamente. Ya no hay ese esfuerzo que a lo mejor tuve que hacer cuando tenía 23 o 24 años, ¿no? Que era un imberbe. O después, y que me tuve que poner unos pantalones apretados, ¿no? Ya no, eso es lo bonito de madurar en cualquier tipo de arte. Me imagino que le pasa lo mismo a un bailarín, o le pasa lo mismo a un dibujante, a un pintor, a un músico, ¿no? Que sale y de pronto sus manos se mueven, y tú dices, oye, no había pasado esta pieza o no la sabía, y de pronto mis manos se mueven, mi cerebro funciona, mi sensibilidad funciona, y eso le sucede al actor entrenado, al actor que está trabajando constantemente y que está siempre tratando de superarse. Y superarse no quiere decir necesariamente estar tomando clases, sino que se sensibiliza. Es decir, yo uso las redes sociales, si tú checas mi Face, tú veas todos los mensajes y reflexiones que yo tengo, de cosas que veo en la vida, de cosas que leo, de cosas que reflexiono con mi familia, de cosas que estamos platicando, claro, ¿no? ¿Y por qué la vida tiene que ser así? Y todo esto, aparentemente dices, no tiene que ver con la actuación. Por supuesto que sí, porque siempre vas a impregnar de un momento, y te sorprende el hecho de que lleves a un personaje con una vivencia reciente, y eso solo te lo da la madurez. Y es una lástima que de pronto en México, cuando estás en una madurez maravillosa como ser humano y como profesional, es cuando menos papeles tienes, ¿no? O cuando los empiezas a perder. Y no así en el extranjero. Si tú ves series como Game of Thrones, ves reyes de 70 y tantos años con unos personajes principales, y los señores unos actores shakespearianos sensacionales. Tú dices, este señor en cualquier televisora de México lo ponen del abuelito diciendo, sí, mi hijito, pues ya, ya, ya. Y hay casos maravillosos. Sí, sí, sí. Entonces, sí, ahorita que estaba viendo The Crown, salen dos o tres personajes que te roban la atención, y el señor tiene cerca de 80 años. Sí. Es que agarras una madurez como ser humano y como actor que no tienes a los 25, ¿no? Ni a los 30, ni a los 40. Cada etapa tiene una situación bien sabrosa, y el actor, siendo una persona con esta sensibilidad para entrar, para salir, para manejar sus emociones, es cuando más rico se vuelve en cuestiones emotivas y para contar historias. Oye, a mí el hecho también de ser padre te convierte en una persona muchísimo más sensible que cuando eras soltero y responsable. Entonces, toda esa riqueza es la que de pronto en estos momentos uno quiere experimentar y uno quiere sacar. Y entonces lo que hace uno también es, pues, escribir sus propios proyectos, ¿no? Para, ¿sí? para entonces decir, bueno, si yo no voy a tener chance de hacer esto, esa es otra de las cosas de las que me he venido ocupando últimamente y que me ha traído satisfacciones y que están ahorita en proyecto para que espero que este año se cristalicen a pesar de la pandemia o con el favor de la pandemia. Sí, porque yo creo que nos vamos a seguir un rato más. Esta pandemia es tan incierta y demás, y yo creo que, pero vas a ver, mi querido Tomás, que ahí se va a cristalizar. Cargen, me estabas comentando algo acá en la radio. No, es que ya estamos por terminar el programa. Qué bárbaro, se me fue rapidísimo. Sí, es cierto. Ya estamos a 4 minutos de terminar el programa. Pues vámonos a comentarios finales, ¿no, mi querido Cargen? ¿No tenías una llamada más? Sí, espérame. Bueno, buenas noches. Bueno. Sí, buenas noches. Hola, esta llamada. Mi querido Tomás Goro, esta llamada es de Estados Unidos. Okay. Buenas noches. ¿Quién es usted? Sí, buenas noches. No español, no mucho español. Okay, señor Melchon. Melchon dice que quiere saludar a Tomás Goros, pero no lo sabe pronunciar. A ver, ¿nos puede decir cómo era? ¿Tomás qué? Goros. Perdón, es que no puedo pronunciar todo completo. Lo he intentado desde hace tiempo y no lo puedo hacer. Espérame. ¿Gorostata? ¿Gorostienta? Entonces, déjelo como se lo dejó a su agente, Tomás Goros. Sí, Goros. Sí, bueno. Oye, no de casualidad, si vives por allá en Estados Unidos, quizás viste un programa que yo fui el anfitrión, el host, durante un tiempo, que se llamó Uno Nunca Sabe. Ese programa que pasaba por la cadena Telemundo fue muy exitoso en todas las ciudades de habla hispana en Estados Unidos y también al norte de México. Lo hice hace ya muchos años y siempre me presentaban, y ahora con ustedes el hombre que lo sabe casi todo, Tomás Goro. Y efectivamente cuando allá hablan, dicen mucho sí, no. Es que viene de oye. Entonces ya ellos dicen sí. Sí, sobre todo en las páginas ese donde ve mi hijo, donde pone primera página y luego se cierra. Tú eres hija de Trump. Más o menos. No, Trump no. You sound like a fan of Trump's pan, you know? No, I'm not. Okay. are you with Biden? Yeah, we love Biden, I think so. You love la vaina más bien, porque bueno. Oh, la vaina también, es la Puerto Rican vaina. Tú no sabes algo de eso, ¿ya? Tú no sabes. Entonces tú no contestar. No, yo solo traer mi chiquito. ¿Traer el quién? ¿De quién? El chiquito. Dame un momento que me estoy trayendo una llamada. Hasta atrás te dije Lotto, thank you. Gracias por pronunciar. Garros, se dice Garrostieta. Garrostieta. Sí, Garrostieta. Sí, eso fue allá cuando estaba viviendo en Los Ángeles. Conseguí un representante, una gente que empezó a llevarme a castings. Mi idea era ir a estudiar a Estados Unidos, no era quedarme por allá. De hecho, allá llegué a ver varias veces a Demian Bichir. Cuando yo me fui para allá, él también andaba por allá y nos llegamos a encontrar en algún momento. Pero yo iba a estudiar, yo quería estudiar y regresarme. Entonces, pero pues hubo chance de trabajar y dije, bueno, adelante. Y cuando yo hago un video, me toca la fortuna de hacer un video con el cantante de Eagles, de Hotel California. Sí. Que por cierto ya murió muy joven. Se llama Smuggler's Blues. pueden checarlo en YouTube, ahí aparece. Y hago este video y es un videoclip y se vuelve muy, muy famoso porque yo soy un narcotraficante colombiano que lo anda persiguiendo y él se anda robando la droga y no sé qué. Pues tú sabes, dura como 2 minutos y medio, 3 minutos la canción, uh-huh. Que la canción se llama así, Smuggler's Blues. El cantante se llama Glenn Frey, que es el que canta Welcome to the Hotel California. Y al final acabó matándolo. Eso fue lo que me llevó a mí a que un representante se interesara en mí, porque allá en Estados Unidos, en Los Ángeles, es muy difícil agarrar un representante. Si no tienes carrera, si no tienes créditos, yo venía de México haciendo teatro nada más, entonces pues, no les interesaba. Pero cuando me vio, me dijo, oye, tú eres el que sale en el video ese. Tú eres, ¿verdad? El de Glenn Frey, que lo matas y todos. Sí, soy yo. Fírmame aquí. Entonces tuve esa fortuna, pero me dijo eso. Me dijo, oye, es que tenemos problemas porque los americanos les cuesta mucho decir Tomás y dicen Tomás Gorstita. Y ¿por qué no te cambias el nombre, no? Entonces yo le dije, mira, si pueden decir Arnold Schwarzenegger, pues que se acostumbren a decir Gorostieta, ¿no? Que pues a mí, ¿yo por qué me voy a cambiar el apellido? Entonces, pues ya, no me dijo nada y de pronto un día llegó y me dice, ya tengo la solución. ¿Qué te parece Tomás Goros? Dice, nada más le estamos... Ahora sí que eres Goros. Mis cuates me dicen, tú eres Goros al que se le cayó la tieta. Y dije, Tomás Goros, y resulta que, por casualidades, mi mamá siempre le han dicho así. Tú sabes que las mamás antes traían el nombre del papá. Entonces, mi mamá era la señora Goros Tieta, pero después ya era la señora Goros. Para todos. Desde que yo era un niño, le decían la señora, señora Goros, señora Goros. Entonces, pues dije, no está muy alejado de lo que es mi apellido y lo que soy yo. Entonces dije, órale, pues Goros. Dije, ya cuando regrese a México, me regreso a Goros 7, pero ya no tuvo caso, entonces me quedé con Tomás Goros, pero sí, mi apellido real es Goros 7. He ahí el origen de Tomás Goros. Pues ahora sí, mi querido Kergen, ya se nos fue el tiempo. Es un placer, muchísimas gracias, les agradezco, Kika, te quiero mucho. Yo también. Espero que pronto volvamos a trabajar juntos, porque Kika, quiero decirles que es una de las personas que hace posible que nosotros los actores salgamos a escena listos, bien vestidos, bien tratados, bien cobijados, bien bebidos, bien masajeados. Ella está, sí, hace de todo. Kika es una persona muy atenta, pero sobre todo muy profesional y una gran amiga y una persona súper cariñosa. Entonces, estas personas, la gente del público no las ve, pero quiero decirles que son importantísimas para que nosotros los actores salgamos a tiempo, salgamos bien, salgamos contentos y tengamos una función muy agradable. Estas personas como Kika son las que lo hacen. Y yo no he conocido de persona más profesional que ella. Así es de que será un placer, Kika, que volver a compartir el escenario. Espero que muy pronto ahí con Lalito, con quien sea. A ver quién se deja. A ver quién se deja. Esperemos que pronto pase esto y que logremos estar nuevamente en los escenarios. Gracias. Definitivamente, querido. Definitivamente, querido Tomás. Y pues aprovechando el speech, pues también personalmente un gusto volver a verte. Seguro no te acuerdas de mí, pero estuvimos en la tercera temporada de Sin Miedo a la Verdad. Sí, señor. Allá, me acuerdo de usted. Pues ahí, y tuvimos también en otra serie que se llamaba Preso 1. Preso número 1, claro que sí. Preso número 1, que estuvo nominada al Emmy apenas hace unos cuantos meses y sí, pues estuvo muy padre. Sí, supe, que por cierto ganó, ¿quién? No, creo que fue Ingobernable, una cosa así. Ingobernable, no, creo sí. Que fue una de Kate, ¿no? Del Castillo. Sí, algo así, una fue una de ella, pero igual. Mi querido Tomás, pues qué gusto volverte a ver ahora, desafortunadamente en Zoom, pero tercera temporada. Pues ahí. No veo yo, o sea, pues les fue muy bien. Sí. A todas las temporadas les ha ido muy bien, es lo que, la noticia que yo tengo, no es adorno mi guayabazo, pero sé que les ha ido muy bien y no sé por qué no se ha hecho otra, pero bueno, pues a ver qué piensa Rubén Galindo. Por ahí se comenta que puede ser una. Ya no estaré yo porque ya me mataron en la tercera, pero les va a ir muy bien. No te preocupes, Kergen. Va a salir tu hermano maligno güero. Que no sabes por qué chingados es güero, pero pues tu hermano maligno güero Kergen. Ah, pues ahí estás tú. Negativo. Muy negativo. Muchas gracias, mi querido Tomás. Un placer. Les agradezco mucho, querido. También muchas gracias por recibirme. Ha sido muy divertido. Y estaremos en contacto para lo que venga, lo que esté sucediendo. Ahorita tengo varios proyectitos por ahí, ya les estaré avisando. Ok, pues mira, esta estación está abierta para ti cuando quieras venir. Esta es tu casa. Creo que lo viste en la página de inicio. Es tu casa. Bienvenido. Y te esperamos muy pronto en la cuarentona presenta. Ya te iré diciendo de qué se trata. Va a ser ya más en vivo, totalmente. Entonces, pronto en la cuarentona presenta. Maravilloso. Querido, es un placer saludarte. Gracias por la entrevista. Gracias por todo, Kika. Te quiero. Hasta pronto, queridos. Hasta pronto. Pues muchas, muchas gracias, mi querido Tomás, por estar con nosotros y por regalarnos un ratito de tu tiempo, un ratito de tu talento. Y un poquito de ese gran actor que hoy tuvimos la oportunidad de conocerlo fuera de todo, fuera de las cámaras, de los escenarios y de cualquier otra cosa que no sea él mismo. Espero que te hayas divertido mucho y recuerda esto. Mucho, muy, muy padre, muchas gracias. El programa del día de hoy fue así, escrito exclusivamente para ti, entonces espero te haya... Yo pensé que había quedado así y yo dije no. No te quedas. Espero sí, te haya... No, espero te haya gustado todas nuestras loqueras que nos inventamos acá en el programa, pero lo hacemos con cariño. No, los felicito porque sí, o sea, se vuelve de pronto muy aburrido lo mismo. Y este tiene una tónica diferente y que lo hace aburrido, lo hace muy divertido y hace que la gente conozca una parte tuya distinta. Entonces, no, los felicito, de verdad ha sido una sorpresa y un gran placer. Ahí estamos. Yeah. Hasta pronto. Mi querida Kika, muchísimas gracias. Sí. Nos vemos. Muchas gracias. Espero el TikTok. Sí, yo te lo mando más tardecito. Lo deberíamos hacer los tres. Sí. Creo que si lo hacemos los tres, estaría bueno. Ok, pero queremos ver el de Kika, principalmente. Pues muchas gracias, mi Kika. Como siempre, ya sabes, un gran beso, un gran abrazo. Yo te quiero también. Las trenzas diversas de la radio. Mi querido hermanito Lorenzo, muchas gracias. Muchas gracias, amigo. Pues la próxima semana parece ser que tenemos invitados de lujo también, como el día de hoy. Por ahí amenaza venir el macaco. Y amenaza de María de todos los Ángeles. Tal vez con venir Ramiro otra vez. Eso estamos agendando. Sí. Y Richard Valdés, ¿por qué no puede ser también? Pero bueno, lo dejaremos para la próxima semana. Gracias, hermanito. Mi nombre es Kergen y a nombre de este gran equipo deseamos que tenga usted una noche buena. O sea que dele codazo a su viejo para que le dé su noche buena. Y entonces, pues nosotros nos vemos el lunes en una loquera más, o este experimento, quimera, o como quiera llamarle, que se llama La Cuarentona Te Las Pone. A continuación viene Magic Night Mix. Magic Night Mix. No se lo pueden perder. Ya no me salió como el ex. Pero bueno, vámonos. Gracias a nombre de todo este gran equipo. Adiós. Y se acabó. ¿Cómo se escribe?